La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperemos que anden bien. Transitamos una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia desde el año 2010. Estamos transitando una semana muy especial después de el 24 de marzo, intentando reponer fuerzas para esta emisión número 494, ¿sí? En el año número 11 de Oral y Público. Vamos a estar repasando algunos de los momentos que vivimos ayer en esa jornada tan especial. Haber sido vehículo desde La Retaguardia, junto a La Tribu, a Canal Abierto, a La Colectiva, al grupo que acompaña en la ronda a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Haber sido vehículos, decía, de que las madres hayan podido estar en un día como ayer en la plaza es algo impagable, realmente. Yo le contaba a algunos amigos, cada vez que llegamos a el día de una jornada como esta, es tanta la presión y es tanto el cansancio que muchas veces pienso en que sea la última vez. Pero cuando estamos ahí, ya a los 30 segundos de aire, cuando uno las ve y las ve sonreír a pesar de todo el dolor, porque están al aire, porque están haciendo sonar su voz, y ayer con el agregado de que sabían que estaban saliendo en la plaza, creo que igual recién después tomaron dimensión de lo que estaba pasando en la plaza con la gente en silencio, la muchedumbre, la cantidad de gente que fue por las suyas o convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y que hizo un silencio, me cuentan, atronador, porque estaban hablando las madres a través del escenario y a través de esta transmisión. Obviamente uno dice, es un privilegio que nos dan, y se siente hasta culpable de este pensamiento inicial que les contaba. Vamos a compartir algunos de esos momentos, tanto de las madres como de la mesa que hicimos alrededor de los juicios y de los archivos, todo el tiempo rondando el tema de los archivos. Ayer las madres nos habían anticipado que querían hablar de eso, pero más allá de que lo habían anticipado, rondó todo el tiempo, porque no lo habíamos hablado con Adolfo Pérez Esquivel, que también estuvo y también habló de la apertura de los archivos, y sí, obviamente eso se vio en la mesa. También vamos a escuchar a Mario Guillermo Ocampo, el único imputado en el juicio contra Ofensiva 2, que hoy decidió hablar, leyó un texto excusatorio, digamos, dijo yo no fui, y nada, de esa manera lo resolvió. Así que lo vamos a estar escuchando para que tengamos claro ahí cómo se excusan estos hombres de la inteligencia aprovechándose de que nadie los vio. Pero los papeles son abrumadores, los documentos son abrumadores. Vamos a estar hablando de eso más tarde y también vamos a tomar la cuestión del juicio, el tramo 2 de Puente 12, que está llegando a la instancia de alegato. Nos ponemos en marcha ya mismo. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. No puedes volver atrás porque la vida te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y nos metemos con algo que no había anunciado porque es con lo que vamos a comenzar este programa. Ayer hubo scratch a Héctor Vergés. Él es uno de los imputados en el juicio por los crímenes cometidos en el pozo de Banfield, de Quilmes y de Lanús, el médico Vergés. Vamos a escuchar a Viviana Buscaglia. Ella es parte del colectivo que se reúne en Quilmes por la memoria y nos va a contar la historia, una historia emblemática vinculada allí al pozo de Quilmes, que es la de Rosita. El caso de Rosita es emblemático. Cuando en diciembre del año 76 secuestran a Silvia Mabel y Isabela Valenci, la llevan al pozo de Quilmes. En febrero la reconoce la señora María Kubik del Estrof, que estaba presa ahí, tenía a su hija también presa en el pozo de Quilmes, y es la que dice que estuvo con Silvia, que estaba embarazada. En abril, el 2 de abril, ahora se cumple la semana que viene el aniversario del nacimiento de Rosita, justamente la llevan a parir al hospital de Quilmes a Silvia y atiende el parto el doctor Blanco. Da a luz, la trasladan y del pozo de Quilmes la llevan al pozo de Banfield a Silvia, que es la última vez que se la ve a fines de abril. Y ahí cuenta ella, Silvia, que había dado a luz estando en cautiverio en el hospital de Quilmes. Y las presas que estaban en Banfield no le creían. Silvia está desaparecida. Vuelvo al 2 de abril. El 2 de abril nace Rosita, la hija de Silvia. La anotan en el libro de partos. El que había llevado a parir a Silvia al hospital de Quilmes era el médico de la policía, Jorge Antonio Vergés. La llevan a parir ahí. El doctor Blanco lo echa a Vergés y ahí Silvia puede contar que estaba secuestrada. La partera era Norma Brola. Anotan en el libro de partos que había nacido Rosita y después lo tachan, lo borra. Ese libro está en la justicia. Dos compañeras trabajadoras del hospital de Quilmes que no estaban de guardia en ese momento se enteran al día siguiente cuando van a trabajar, se enteran de que Vergés había traído a esta parturienta y que la bebé no estaba en neonatología. La bebé había desaparecido y Silvia también había desaparecido. Días después del nacimiento y de que estas dos personas, estas dos trabajadoras del hospital, avisan a la familia de Silvia, en ese momento que no había ningún sistema informático, sino que utilizan la casa de Emma de Ciabaglia para escribir la carta, que era la única que tenía máquina de escribir, redactan la carta, las dos trabajadoras eran Generosa Fratassi, que era enfermera, y María Luisa Martínez, que era partera, que en todos lados aparece que estaba de guardia en el hospital y no estaba de guardia en el hospital. Es María Luisa la que va a la casa de Emma, que le decían Chacha, y que redacta la carta en máquina de escribir. Van al correo, en ese momento con remitente anónimo, y le avisan a la familia de Silvia que había dado a luz, que estaba viva, que había dado a luz en el hospital de Quilmes una niña y que le había puesto de nombre Rosita. Acto seguido se llevan a la enfermera y se llevan a la partera, a una de su domicilio y a otra del hospital de Quilmes, y las compañeras fueron vistas en Vesubio. Están las dos desaparecidas y de las dos se encontraron los cuerpos. Para Quilmes es emblemático el dónde está Rosita, porque Vergés fue el que se llevó a esa bebé del hospital de Quilmes, y producto de esa desaparición, además, están las desapariciones de las dos compañeras trabajadoras. Por eso cada vez que hacemos alguna campaña, algún grado de visibilización de que Vergés está cumpliendo prisión domiciliaria, para los y las quilmeñas la pregunta es ¿dónde está Rosita? Además de todos los bebés que obviamente este genocida se apropió, pero bueno, tiene que ver con esto emblemático. Creo que dije Héctor Vergés, debía haber dicho Jorge Antonio. Hay otro Vergés genocida en Córdoba, pero Jorge Antonio Vergés, el médico que está con domiciliaria, tuvo actuación y es uno de los imputados en este juicio de las brigadas que estamos siguiendo los martes desde las 9:30 junto a Diego Adur y en el diario del juicio junto a Pulso Noticias. Te contamos que habló hoy en Contraofensiva 2 Mario Guillermo Ocampo. Es el único imputado en este juicio. ¿Por qué no estuvo en Contraofensiva 1? Y bueno, por un pequeño detalle. Se fugó durante 6 años. Por eso no está en este juicio histórico que está en la etapa de alegato. Así que la semana que viene tendrá el alegato, el primer alegato de la defensa, el del defensor de Norberto Jorge Apa. Ocampo se fugó más de 6 años. Cuando lo encontraron estaba pobrecito en un country de la zona norte del Gran Buenos Aires. Era el jefe de la sección de ejecución del destacamento 201 del Instituto de Comando del Comando de Institutos Militares, ahí está, de Campo de Mayo, y por eso está allí en el banquillo de los acusados, porque era uno de los jefes de la inteligencia del 201 y no puede decir que no sabía. Sin embargo, sí lo puede decir. Le cuento, la declaración indagatoria es el acto central de la defensa material que ejerce todo imputado, ¿sí? Esto quiere decir que tiene una serie de garantías, y de derechos y de garantías que le asiste la Constitución, fundamentalmente en que no puede ser obligado a prestar la declaración, no está obligado a decir la verdad, y puede ser asistido por un letrado, en este caso el doctor Sevillano. Es decir, este ejercicio de su derecho de defensa, usted no tiene ningún tipo de obligación. Puede contestar preguntas, puede no contestarlas. ¿Va a contestar preguntas? No, señor presidente. Bien, ¿va a ser una exposición leída o va a ser una exposición verbal directamente? Voy a hacer una exposición leída. Bien, a los efectos de la grabación, ¿nos puede decir por favor su nombre completo? Mario Guillermo Ocampo. Bien, cuando quiera comenzar con su manifestación, lo escuchamos atentamente. Gracias, señor presidente. Como lo he dicho desde el primer momento, soy inocente de todos los hechos por los que se me acusa. No tuve ninguna participación en los hechos mencionados. Surge de mi legajo que me presenté el 21 de diciembre de 1979 a prestar servicios en el destacamento de inteligencia 201. Pero lo cierto es que luego de la presentación reglamentaria al jefe de la unidad, se me otorgó la licencia anual correspondiente, por lo cual mis funciones en el destacamento comenzaron a mediados de febrero del año 1980. Igual, aunque hubieran empezado a mediados de febrero del 80, hay algunos casos que son de esa fecha. Todos los imputados de inteligencia han intentado aprovechar esto de que no hay personas que los hayan visto, que los hayan reconocido, para decir: yo no estaba, estaba de licencia, estaba en otro lugar, mi jefe era bueno, me permitía salir, y ese tipo de cuestiones. Además, Ocampo, como ya lo había hecho, como lo hizo Milani, de hecho, le sirvió para quedar absuelto en una de las causas que se le siguen en La Rioja. Ocampo dice que era como que era joven, ¿no? Que estaba recién egresado. Insisto, y creo fundamental que entiendan que cuando arribé al destacamento de inteligencia 201, estaba recién egresado de la Escuela de Inteligencia y no tenía más que un puñado de conceptos teóricos en mi cabeza. No era un oficial de inteligencia con experiencia, ni mucho menos. Yo no tuve ningún conocimiento de la intervención del destacamento con los hechos que se mencionan y jamás participé ni colaboré con ningún tipo de recopilación o análisis de la información relacionado con los hechos que se me imputan. Pero no solo eso, no dijo nada más que yo no participé, sino que dijo que en su área del 201 no había interrogadores y que eran poquitos, que no les alcanzaban las manos para las tareas que tenían. Puedo decir que cuando llegué al destacamento de inteligencia 201 era una unidad que apenas llevaba poco tiempo desde su creación. Contaba con escaso personal, por lo cual, más allá de que nunca haberlo hecho, jamás podría tener la capacidad para llevar adelante acciones de la magnitud que la acusación refiere. Jamás se contó con interrogadores o fotointérpretes. De hecho, nunca hubo especialistas en interrogatorios en esa unidad. Según lo que yo pude conocer, esta unidad fue creada en el año 1978, según el Boletín Confidencial de Ejército, con la finalidad de dotar al Comando de Institutos Militares de un organismo que asesorara en materia de prevención de medidas de seguridad que debían ser aplicadas por la gran cantidad de unidades que dependían del Comando de Institutos Militares para resguardarse de probables ataques y tomas de cuarteles que se venían produciendo en esa época. Al menos eso es lo que yo recuerdo de aquellos años. Bueno, Ocampo dice que es inocente. Lo que es inexplicable es que un imputado por delitos de lesa humanidad que le escapó a la justicia muchos años por la impunidad en sí misma, pero que después, cuando la justicia lo buscó, decidió él fugarse más de 6 años, esté hoy con cualquier beneficio, y mucho más con el beneficio de la domiciliaria. Es realmente inexplicable, se lo ve muy bien de salud, y tiene que ver con la doctrina que la justicia fue aplicando,

tenía dos alias, Mayor Peirano o Mayor Peña. Y la última consulta que quería hacerte tiene que ver con que va a imputarle más cargos la fiscal mañana, ¿es así? Sí, digamos, lo que nos interesaba probar en el juicio ya está aprobado. Nosotros habíamos propuesto más testigos, pero bueno, no sumaban a la operatividad que necesitamos en este momento, porque el tiempo está en cuenta regresiva. Claro. Nosotros tenemos que avanzar con los juicios. Sí, la fiscal desde un principio es ella quien, la única que digamos que lo puede hacer. Lo que va a pedir es que se amplíen las víctimas, que todos los chicos sean considerados víctimas y por ende que se les impute a Españadero su, su privación ilegítima de libertad. O sea que la audiencia de mañana va a ser una audiencia muy más técnica y legal de fundamentación de esa ampliación, que esperemos que el tribunal la considere y la tome. Uh-huh. Digamos, por todo lo que se ha visto y escuchado en el debate, debiera ser así. Pero bueno. Después otra cosa interesante también que se dio a conocer en este juicio, aparecieron, digamos, se trajeron casos conexos, siempre con el mismo modus operandi de Españadero, que fue la infiltración. Hemos escuchado, por ejemplo, a una sobreviviente que estuvo secuestrada en la ESMA en el año 78, de familia alemana, que sus padres fueron atendidos en la embajada alemana por Españadero, por el mayor Peña, y en ese momento se hacía llamar Mayor Peña. Esta sobreviviente pasó a hacer trabajo esclavo para la Armada y estuvo con secuestrada bajo control de la Armada, del Tigre Acosta y todos personajes siniestros, uh-huh, hasta casi llegada a la democracia. Pero hay un suceso en el año 79, que es que sus padres son contactados por Españadero para que cambie de bando, que no reporte a la Armada, sino que reporte al Ejército. Claro. Otro caso también relacionado con la embajada alemana, que tiene también relación con la condena perpetua que tiene Españadero por la desaparición de un conscripto en el sur, en la Patagonia. Tuvo secuestrada a su novia en una comisaría de la capital federal durante 15 días, la liberó, la tuvo también bajo vigilancia y presionada para que trabajara para la CIDE. O sea, siempre es como una línea de conducta desde el inicio hasta el fin de su actividad como personal civil de inteligencia en el batallón 601. Uh-huh. Alejandra, muchísimas gracias por este resumen que nos has hecho de todos estos meses, con todo lo difícil que es. Esperemos que tras la audiencia de mañana y cuando empiecen los alegatos, el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires nos autorice a empezar a televisar los alegatos. Es una pena no haber podido ver los testimonios, porque sí, bueno, tanto los relatos que nos hacen ustedes como los de nuestro compañero Luis Angió, que está asistiendo, dan cuenta de que esto que pasa en todos los juicios, ¿no?, que son testimonios únicos, imperdibles, y es una pena no estar pudiendo acceder a ellos, más que la gente que se entera que puede entrar al Zoom, que es público y que es abierto. Así que bueno, probablemente nos veamos el viernes próximo, ojalá así sea. Ojalá sí sea. Un abrazo, bueno, para toda la gente de la Comisión Vesubio y Puente Oce. Bueno, muchísimas gracias. Hemos charlado con Alejandra Cravelo. Ella es miembro de la Comisión Vesubio y Puente 12. Nos hizo un estupendo resumen a propósito, de este juicio, que mañana tendrá esta instancia en la que la fiscal, que es además la procuradora, la jefa de la procuración, digamos, específica en crímenes de lesa humanidad, que es Ángeles Ramos, va a hacer este pedido de ampliación de cargos. La semana que viene, se supone, vamos a estar ya con las instancias de alegato y suponemos que nos van a dejar televisarlo, así que estaremos los viernes por la tarde también acompañándoles con juicios. No vamos a separar ni nada, porque en realidad pasamos de un 601 que estaba abocado no solo a Puente 12, está siendo juzgado ahora por Puente 12, como es Carlos Antonio Españadero, y nos vamos a hablar de los archivos, y en los archivos obviamente la inteligencia tiene mucho que ver, porque en general eran quienes reunían la información para que se confeccionaran esos archivos. Y nos vamos a escuchar audios de aquí hasta el final de lo que sucedió ayer en el programa especial que compartimos con La Tribu, con Canal Abierto y con La Colectiva, y que llevó a nuestras madres, a Nora Cortiñas, a Elia Espen, a Mirta Baravalle, también a Elsa Pavón, hasta la Plaza de Mayo a través de la pantalla montada allí en el escenario. Así que vamos a empezar a escuchar primero a la fiscal Gabriela Sosti, que habló sobre los responsables y sobre los archivos, y nada, ella está viniendo del juicio contraofensiva, claramente tomada por la cuestión de la inteligencia. De los juicios hay mucho para hablar todavía. Tal vez es posible pensar una revitalización a partir fundamentalmente, creo que, como se viene señalando, el juicio de contraofensiva viene a poner abrir un universo que en realidad nunca se trabajó y que creo que todavía sigue siendo la gran deuda pendiente, que es investigar quiénes fueron los verdaderos responsables de la planificación del exterminio. Un exterminio montado no para combatir la insurgencia guerrillera, sino previamente planificado para instalar en el país un sistema de la mano de los planes regionales. Uno de los abordajes que todavía no se hace con la suficiente conciencia y profundidad en los juicios precisamente es ese, ¿no? Es lo que yo suelo llamar la etiología del genocidio. ¿Para qué se cometió ese genocidio? Eso todavía está como dando vueltas, ¿no? A veces se relata en algún alegato, pero no, dentro del discurso jurídico no se da cuenta efectivamente de eso. Ese es un punto. Otro de los aspectos que no está siendo, o recién ahora está siendo profundizado después de 20 años de proceso de justicia y que va muy de la mano del reclamo de la aparición de los archivos, es intentar juzgar a quiénes fueron los responsables, los que diseñaron, los que tienen verdaderamente los archivos, ¿no? Que es el sistema de inteligencia. Estamos acostumbrados a juzgar centros clandestinos repartidos en distintas jurisdicciones y no vemos el aglutinante, cómo se planificó, desde dónde, porque es ahí donde hay que ir a buscar la cuestión. Sin eso no hubiese existido nada, no hubiesen existido centros clandestinos. Los centros clandestinos son como excusas, enclaves donde se perpetraba eso, pero se diseñaba en otro lado. Entonces es hacia ahí a donde hay que ir. El tema de los archivos, lo primero que me parece que nos tenemos que preguntar es ¿qué archivos queremos? ¿Qué archivos son los que se buscan? Porque cada tanto aparecen adentro de un sótano, qué sé yo, en el 2013 apareció en el edificio Cóndor una enorme cantidad de información que daba cuenta, por ejemplo, de las reuniones de la Junta y de cómo se diseñaba el exterminio en los colegios, en distintos lugares, pero bueno, en realidad no es ese el archivo, es esa la información que se está buscando. Se está buscando concretamente saber qué pasó con cada una de las compañeras y los compañeros. Esos son archivos de inteligencia, pura y exclusivamente. Ahí está la información, esa es la información. Esa es la información que salía de adentro de los centros clandestinos, que se iba pasando por un proceso, por un recorrido de análisis, de información, en los distintos destacamentos de inteligencia de todos los cuerpos de ejército del país. Eso iba al batallón 601 y terminaba en la cabeza madre, que era la Jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Ahí terminaba toda la información. Y eso, Gaby, estamos viendo como muy claro en el juicio contraofensiva, ¿no? Por ejemplo, eso se ve, o sea, en el juicio contraofensiva lo que sucede es que se lo ve así como en chiquito, es como una maquetita donde se puede ver toda esa articulación. Esa estructura es monumental, fue monumental en todos los enclaves del ejército. Esa información fue monumental. Uno de los archivos, de los primeros archivos que aparece a la luz y que da la pauta de cómo circulaba esa información es el archivo de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ahí, con esa cantidad de información, donde concretamente ahí se ve, por ejemplo, cómo la persecución a cada uno de los compañeros y compañeras empieza previamente, ¿no? Con esa información que tenían las policías, y esta es la policía de la Provincia de Buenos Aires, pero si vos pensás, si ustedes piensan que todas las policías estaban bajo el mando operacional del ejército, quiere decir que todas las direcciones de inteligencia de todas las policías del país mandaron información al ejército para después con eso interrogar bajo tortura a las personas, dicho de manera muy grosera. Claro. Bueno, allí escuchábamos entonces parte de lo que decía Gabriela Sosti. Está el video completo en nuestro canal de YouTube, las 4 horas de transmisión que compartimos. También estuvo Guadalupe Godoy, abogada querellante ahora en el juicio por las brigadas. Habló sobre la justicia y habló sobre el cierre. Pero espera, primero me dice Paulo, escuchemos a Mercedes Soiza Reilly hablando de la deuda de la justicia. Así seguimos el orden que tuvieron ayer. Y nos sorprendió la crítica, o la autocrítica, porque como agente de justicia, Mercedes Soiza Reilly estaba criticando a la justicia y nos pareció súper interesante lo que dijo, sobre todo por el lugar desde donde lo dijo. Si tenemos que hoy identificar las deudas simbólicas y jurídicas que tenemos en los juicios, más o menos ya todos las sabemos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuál es nuestro panorama de deudas simbólicas y jurídicas, ¿no? Tenemos estadísticas, sabemos cuántos condenados existen en la actualidad, dónde están las jurisdicciones más proactivas, dónde están las jurisdicciones menos proactivas, qué nos falta encontrar como dice Gaby, desarticular determinadas estructuras que todavía no se vieron, qué pasa con la violencia sexual, con la complicidad civil. Es decir, con estos reclamos, yo creo que estas deudas que las venimos arrastrando de hace varios años, yo creo que el problema es encontrar una adecuada respuesta, incluso institucional, a esto. Hoy pasa que, como vos decís, hay juicios muy importantes que se están desarrollando, desde Pozo de Banfield, Contraofensiva, Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, pero todavía siento que el discurso que nosotros tenemos es: identifiquemos las deudas que tenemos pendientes, tanto simbólicas como jurídicas, y ¿qué hacemos? Ahí está el punto. Entonces, me parece que nosotros tenemos que identificar qué acciones concretas queremos llevar a cabo, ¿no? Esto de desarticular las estructuras de inteligencia y esta desesperación, cuando lo hice a Gaby hablar de qué pasa y qué pasó tantos años y que no se hizo, y bueno, acá me parece que hay que formar equipos para poder insistir en estas investigaciones, y me parece que no se está dando. Hoy lo que tenemos es números estancos. Yo veo que en casos de violencia sexual dentro de los centros clandestinos seguimos teniendo números estancos. Ahora sí, después de Mercedes Soiza Reilly, que hoy cumple años, le mandamos un beso gigante. Guadalupe Godoy hablando sobre la justicia, retomando esto que decía Soiza Reilly, y también hablando sobre lo que decía Sosti de juzgar a la policía. A veces lo que vemos es una suerte de obediencia debida judicial a partir de lo que fue la reapertura de las causas, ¿no? Porque hoy pensaba, cuando nosotros como organismos planteábamos la necesidad de la investigación por centro clandestino, lo hacíamos porque el Poder Judicial había arrancado tratando de hacer investigaciones por víctima, ¿no? Entonces, en realidad era como una mínima estrategia de unificación para impedir esa digresión que iba a ser como muy compleja. Y la verdad que siempre pensamos que una vez que estuviera eso, bueno, podíamos ir viendo esas otras responsabilidades que asomaban claramente desde el inicio. Pero en nuestro caso, por ejemplo, esto que digo de una suerte de obediencia de vida judicial es que llevamos 80 juicios por centro clandestino donde solamente estamos juzgando a la cúpula de la policía de la provincia. Cada vez que hemos querido avanzar más allá es donde las causas se han frenado. Digo, la causa para analizar el rol de la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires con el archivo DIPBA recién se abrió a pedido de nuestro pedido en el alegato del juicio de Circuito Camps en el 2012, ahí se dispuso abrir una causa para analizar la inteligencia. ¿Hasta ahí? No. Y en general todas esas causas, recién yo le decía a Gaby por privado, con Graceli pasó lo mismo, pedimos que se lo investigara en ese alegato, bueno, hubo, pero no hubo una planificación que nos permitiera avanzar más allá de los mismos de siempre. Por eso hay como una esto de la no planificación generó que bueno, muchos jueces aplicaran esa suerte de obediencia de vida, ¿no? No pudimos ir para abajo con los dentro de los centros clandestinos y tampoco pudimos ir para arriba. Nos quedamos ahí en ese nivel. Porque aparte de ir para abajo en la policía, en la inteligencia de la policía, es meterse con el presente. Digo, investigar a la inteligencia no es una anécdota de la historia, es meterse con el presente, con una continuidad. Sí. Que explica un montón de persecuciones que siguen, bueno, hasta hace poquito ya sabíamos cómo funcionaba. Entonces, es cierto, la complicidad de las personas, que además es una complicidad que todavía tampoco se deconstruye, se decodifica, la del Poder Judicial, y que sigue. Hoy esta repetición de causas en cabeza de los mismos imputados sigue hablando de eso. O sea, no se está queriendo avanzar sobre ese punto. Y me parece que la ciudadanía tiene que reclamar ahí. Reclamarle al Estado, obviamente la responsabilidad política de los archivos y eso, pero reclamarle al Poder Judicial. Interesantísima la charla entera, escuchamos apenas pedacitos, porque ahora el cierre es para las madres. Y vamos a empezar justamente con las madres hablando de los archivos. Vamos a escuchar a Mirta Baravalle. Justamente. Yo quería decir algo sobre los archivos, la situación que estamos actualmente, y quería ponerlo bien, porque actualmente estamos viendo muchas acciones que se hacen respecto a los derechos humanos, al 24 de marzo. Hemos visto al señor presidente acompañando determinadas también familiares desaparecidos o plantando un arbolito o distintas situaciones, ¿no?, de recuerdo. Y yo digo, si está en sus manos abrir los archivos, si tanto está prevaleciendo esa conciencia de que lo que pasó y que no se acepta, ¿y por qué no abro los archivos? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Ya no tienen excusa. Por lo menos este presidente no tiene excusa para determinar que pase de largo el no abrir los archivos. Ellas dicen lo que otras personas quizás no se animan a decir, porque bueno, porque se pondrían otras cosas en juego, ¿no? Es incómodo decir lo que están diciendo estas madres en este contexto. Elia Espen también habló de los archivos. Fueron 45 años de angustia, de sufrimiento. Entonces les pregunto al señor presidente, a todo el gobierno y a los gobiernos anteriores, ¿por qué no aclararon la situación? Los jueces también. Los jueces también son culpables. ¿A qué se debe el ocultamiento que hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque si tanto hablan de derechos humanos y de quieren defender esto y lo otro, pues que se pongan las pilas, como dirían los chicos, y que abran los archivos.